mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y tora, tora. Siete de la noche con dos minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas noches, Venus. Muy bien. Gracias. ¿Y tú qué tal? Súper bien también. Aquí. Qué bueno. Con el frío ya que se bastante está yendo. Frío. En cuanto se metió el sol, empezó a bajar. 3 grados bajo cero. Bueno, no. 3 grados Fahrenheit vinieron de 32 a 29. O sea que cualquiera la conversión bajo cero, eso es. Sí, hoy íbamos a estar a... O sea que en 2 segundos, ajá, en 2 segundos en cuanto se metió el sol, se empezó a poner todavía más frío. Y ahorita estamos a 22 grados Fahrenheit. ¡Wow! O sea que a grados Celsius, ¿cuánto es más o menos? Menos 7 grados centígrados. Para que se den una idea de cómo está congelado. O sea, las máximas del día de hoy fueron menos 1 grado Celsius, ¿no? Qué feo. Qué feo, ¿verdad? Uh-huh. Hay mucha gente que les encanta el frío. Yo, sinceramente, así se está derritiendo con el sol. Yo prefiero el calor. ¿Tú qué prefieres más? Yo prefiero el calor, sobre todo en una playa, sí. Pero con aire acondicionado, bueno, como con sea, ventilación. Cuando ya te has checado la cantidad de ropa que te pones extra cuando hace frío, la verdad, pues, cuando hace calor te la quitas y ya, se acabó el problema. Y a veces ni quitándote la ropa, ¿eh? Conozco, pero... Y ahora está peor, si antes sí, hacía calor, está peor, pero pues te vas a la sombrita y te pones abajo donde está el aire frío del cooler, como llaman ustedes. No, pero no sé cuántas personas más han estado en Sonora, son de Sonora, y donde hace mucho calor, y pues si se pueden imaginar, cuando Marte va a Sonora, parece veladora derritiéndose, suda y suda, aunque esté en el auto con aire acondicionado, donde sea que esté, ¿no? Sí, bueno, pues estamos hablando de 45 grados centígrados y sin que se escape el calor hacia ningún lado, o sea, es una olla. Hermosillo es exactamente donde estoy hablando. No, yo estaba hablando en Obregón. Sí. Pero bueno, sigamos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Y tú? ¿Cómo dices las cosas, Marte? Yo digo las cosas muy golpeadas, así como muy dicen, directas. En el norte, así, golpeadas. Golpeadas. Ajá. O sea que te tienes que sobar después de que te las des. ¿Y tú, Venus, cómo eres a la verdad? No, yo sí las maquillo. ¿Sí? Yo creo que soy más. ¿Eres dulcecita? Más dulcecita. ¿O tú qué opinas? A ver, ¿tú qué me conoces? Sí, supongo que sí, se puede decir. Tengo cuidado en cómo digo las cosas, aunque no es mi problema. Así, cuando sí ando de luna llena, sí, como que... Cuando andas venusiana. Venusiana, ¿no? Y cuando andas tú marciano, siempre. Ándale. Bueno, pues... el tema del día de hoy es, ¿y tú cómo dices las cosas? Para las personas que apenas nos acaban de escuchar y quieren comentar, recuerden que nos pueden mandar un mensajito a través de la página www.sexyloveradio.com. Y también en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox o un mensaje ahí, una publicación del tema del día y nosotros lo leeremos, ¿no? Pero bueno, pues ¿de qué se trata el tema realmente? O sea, aparte de que cómo dice las cosas, ¿qué es realmente? ¿Hablamos del lenguaje aquí? Hablamos de que a veces decimos una cosa, ¿no? Y por ahí te dicen, no es lo que dices, ¿no? Sino cómo lo dices. Cuando hay problemas ahí, ¿no? De que, es que lo que me dijiste, o sea, ¿te acuerdas de la serie que vimos? De Love is Blind, ¿o cómo es? Sí, Love is Blind. De dos parejas. Segunda. Ajá. Cuéntala, un resumen. No, bueno, pues básicamente se encuentran en cuartos cerrados en los que pueden hablar a través de la pared y hacen pareja sin ver la apariencia física del uno o del otro y no saben ni siquiera del color físico, de la raza, no saben. ¿Qué raza? Ajá. Sí, o sea, no saben nada. Saben básicamente lo que les dicen porque hacen preguntas, pero hasta en eso pueden mentir, o sea. Sí, ¿no? Entonces se enamoran por los sentimientos prácticamente, ¿no? Por lo o cómo sí, opinan. Y por lo que ellos piensan que es una conexión emocional a un nivel más profundo que lo superficial. Pero no, lo sorprendente no nada más es de eso, ¿no? Que una vez de que dicen me gustó esta, entonces proponen matrimonio ahí rápido. Tienen sin conocerse. Que planear una boda, o sea, inmediatamente se van a vivir juntos después de unas vacaciones en México. Se conocen y ya. Y a vivir juntos y en 3 semanas se casan. Y ahí es donde deciden si sí o no, ¿no? No, y generalmente al momento de la boda. Todos piensan que ya van, los que van a aceptaron tener una pareja, aceptaron ir a México, regresan y piensan que se van a casar. Algunos yo pienso que ya dicen, no me voy a casar, pero quiero irme de viaje, ¿no? Sí, así pasa. Gratis, me imagino. Hasta un chingazo, ¿no? Sí. Como dicen los colombianos. Los colombianos, saludos, ¿no? Sí. Saludos a todos. Pero bueno, el caso es que trajimos este tema, que está en Netflix, ese programa, esa serie, la pueden ver ahí. Love is Blind, no sé si en español digan el amor es ciego o algo de casarse. Y hay en varios lenguajes, ¿eh? Sí, hay en Brasil. Y pues acá, ¿y cuál otro vimos? ¿España? No. Nomás esos creo que vimos. O algo así, ¿no? Australia, algo así. Bueno, sí, porque era un... No, creo que lo único que vi fue el de Brasil. Pero bueno, total, estábamos diciendo esto porque... criticaban mucho a uno, ¿no? Por las cosas de lo que decía. Una de las cosas que decía, ¿te puedo cargar en mis hombros? ¿Cómo? Sí, podré ser capaz de cargarte en mis hombros si te llevo a un concierto de rock. O sea, como diciendo, estás ligera, mente sabrosa, por ponerlo más fácil para nosotros que somos latinos. Realmente no había forma de disimular que lo que él quería era alguien, pues que estuviera de cierta forma física, ¿no? Sí, y era muy específico, entonces decía las cosas de ese estilo, entonces muchos se ofendieron y la que lo eligió, o sea, que al final de cuentas no vamos... Salió lastimada, sí. Sí, pero bueno, no vamos a decir mucho de eso porque si lo ven... Y molesta. Sí. Pero sí, o sea, sin decirles mucho, pues sí, o sea, ellos fueron una de las parejas que se hizo. Ajá. Fueron ellos y trataron de casarse. Trataron de casarse y pues vean la serie para ver si se casan o no se casan. Es bastante interesante porque el güey seguía y seguía hablando a pesar de que todo el mundo le decía, güey, cállate ya, está bien que lo pienses, pero no necesitas decirlo. Y no, para él era como que necesario eruptar y decir las cosas. Y aparte decía, es que todos pensamos así, o sea, sí. Todos y todos decían, no, tú eres el hablas único. Habla por ti solo, no pensamos eso. Decía, es que tiene que haber una atracción física. Y obviamente, o sea, pues sí, ¿no? A veces cuando tú conoces a una persona y te gusta por su físico, pues dices, hay atracción física, ¿no? Pero entonces como que lo materializaba mucho, ¿o cuál es la palabra? No era muy superficial en todos los sentidos. Y entonces, pues eso movía el ego de todos. A mí, yo estaba riendo. Él pensó que iba hasta a poder los conductores, ¿no? Encontrar una pareja tipo modelo. Digo, porque lo expresó ahí cuando se refería a la esposa de... ¿Cómo se llama este cantante? Nick... el güey que estaba con Jessica Simpson antes, no sé cómo se llame. Es los conductores. Sí, los conductores, que le dijo, pues me gusta tu esposa, o sea, pues eso era lo que andaba buscando, ¿no? Ajá. Básicamente, entonces, es obvio que el güey lo que pensaba que iba a pasar es que iba a encontrar una conexión emocional y una conexión física al mismo tiempo. Pues sí, pero pues, por eso el programa es... Tiene sus sorpresas, sí, ¿no? Tiene sus sorpresas y cosas que nunca esperas ver, de repente las ves, ¿no? Sí, y bueno, nos adentramos mucho a ello porque eso es un claro ejemplo, ¿no? De no es lo que dices, le decía la chava, sino cómo lo dices, cómo te expresas, o sea, una forma tan dura, tan cruel, ¿no? Como que querían que dijera eso mismo el chavo, que pensara lo mismo, pero que lo dijera maquillado. Yo me quedaba pensando, pues al final de cuentas, o sea, aunque lo maquille, pues va a decir lo mismo. O sea, para él va a tener el mismo significado y para los demás también, ¿o no? Sí, qué mala onda que no está el lobito, ya que no hemos hablado de él. Ajá. O sea, no pudo estar aquí, pero él sería nuestro güey este, ¿no? O sea, es el que dice diría, todo. ¡Claro! Pues yo sí, él estaría del lado del güey este y quisiera que todos se opinaran así. Pero sí es cierto que la mayoría de la gente en ese programa se identificaba con uno u otro modelo de persona y trataban de atacar a la gente que era superficial, que es también ser un poco superficial ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque al final de cuentas tal vez muchos de ellos, si hubo parejas que decidieron no me voy a casar, tal vez era porque físicamente al final no les gustaba o algo, ¿no? Y no le van a decir. Exactamente, y están muy en su derecho de que si no quieren casarse, pues es una cosa que debe durar pues para es siempre. Es que sí, tomar una decisión así, no, ¿verdad? No es muy fácil. Y bueno, pues la forma en cómo nos expresamos permite transmitir mucho más que las palabras en sí mismas. Por ello, se presta mucha atención al lenguaje no verbal, o sea, incluyendo las emociones que están detrás de lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Y es por eso que cuando queremos decir algo y tal vez los que son padres, ¿no? Cuando quieren hablar con sus hijos, tal vez de algo que no les parece, y dicen, no, pues mi hijo es muy sentimental, si le digo esto así sin filtro, pues capaz si se pone a llorar toda una semana, ¿no? Entonces, y hay otros tienen, que, y hay otros que no, ¿no? Y hay otros que, uff, que dices tú, ¿qué le pasa aquí? No sé si han visto un video en Facebook, en TikTok, que dice los padres mexicanos y los padres americanos, ¿no? Hacen una diferencia. Pero el caso es de que el chavo, el hijo, que es un adolescente, que es del mismo tamaño de su padre, casi golpea al papá porque le dice, ¡dame mi PlayStation! Y el papá ahí lo tiene en el baño y así... Y dice, no, así como tratando de poner pecho a pecho, ¿no? Y el papá, no te lo voy a dar, y vete de aquí. Y no me voy a ir. Y así casi a punto de meterle unos golpes. Si quieres, llama a la policía, todavía le decía. El chamaco. El chamaco, ¿no? Y sale y comparan con una otra escena de una película mexicana. No sé. ¿Cuál era? No sé si es de La Dictadura Perfecta o algo así, ¿no? De ese tipo de películas. En el que. En el que el hijo. O tal vez. Pero que en el hijo le dice algo al papá. Y el papá le dice, ¡cállate! O sea, ¡pá! Le mete un cachetadón en la cara, ¿no? Y el chavo pues ni siquiera lo vio ofendido, sino que nomás dijo algo que no le pareció. Y entonces, hay situaciones, o sea, muy extremas, ¿no? Sí, exactamente, cada quien. Que también pues la violencia física, pues no. Pues no, no está bien, pero sí, aquí como que se salen del control. Sí, más con tantas reglas que ponen, ¿no? Más con tantas reglas en contra de los padres y la disciplina física. Y ya también los países latinoamericanos están haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, cambiando y regresando al tema, las palabras no son la única fuente de comunicación, ¿no? Porque cuando yo digo algo, cuando Marte dice algo, de repente pues estamos hablando y tal vez te dicen, ¿estás enojada? No, pero tienen una cara ahí, ¿no? ¿Te ha pasado, Marte? Claro. Pues es la comunicación no verbal. Ándale. entonces estamos diciendo una cosa con nuestra voz y nuestra actitud, nuestros gestos, nuestra postura, pues está diciendo otra cosa, ¿no? La mirada, ¿no? La mirada matadora. Sí, exactamente, cuando hablamos de que las miradas podrían matar, a eso se refiere, ¿no? Que tú estás actuando como si estuvieras tranquila físicamente, pero las miradas que echas es como para, ay, güey, me tengo que esconder después de esto. Tú has contado una historia que conociste una chava hace muchos años, que ah, tenía sí, una mirada muy... La mirada de asesina. Sí, pero que no nomás él lo ha dicho, o sea, la mayoría que la conocieron, yo no conocí a la muchacha, pero todos decían eso. ¿Te imaginas entonces esta muchacha cuando realmente se enojaba, qué miradas de yo? Sí, no, y a mí me tocó un par de veces que se enojó. ¿Contigo? Porque salíamos juntos. Uh-huh. Salíamos de novios. Y una vez, pues básicamente, nos enojamos los dos. Ella quería que la llevara al aeropuerto o algo así, y a sus amigos, algo así. Y yo le dije, ¿sabes qué? No se puede porque no tengo el carro. ¿Y luego? Y bueno, pues la mirada que me echó así como que... Yo me quedé, pues, ¿qué onda con esta loca? O sea, realmente me empecé a pensar... O sea, estaba pensando, pues, no se va a poder con esta chava. Porque obviamente si no tiene... Si no tiene lo que ella desea, pues se pone muy, muy agresiva. Y no era yo exactamente el único que lo pensaba. Mucha gente me decía, ¿cómo vas con la asesina de los ojos? Porque así le decían la asesina de los ojos. Wow. Y es que sí, te echaron unas miradas de que, ¡ay, güey! Pero tal vez nada más era la mirada y era muy dulce. Ay, después yo le decía, no, es que la mongola no entiende. Me dicen, oye, no le digas así. Le digo, pues, ¿cómo quieres que le digas si es de Mongolia? ¿Cómo quieres que le digas si es mongola? Como decir, la mexicana no entiende, ¿no? Sí. Pero bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que yo hoy que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 24 minutos. ¿Estás bien, Marte? Claro. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando en esos momentos del tema ¿y tú cómo dices las cosas? Y antes de irnos a la pausa, pues estábamos diciendo que cuando tratamos de comunicarnos y que a veces conocemos a personas, ¿no? Que pues nos dicen mucho con su mirada, con sus gestos, con la forma en cómo reaccionan. Cuando no necesita nada de ellos. Sí, por ejemplo, yo creo que todos conocemos de repente a personas que dices, oye, qué bien me cae, ¿no? Y de repente te das cuenta que con otra gente no se porta muy agraciado, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Agradable. Y entonces y como que ya empieza uno a darse cuenta de cómo se expresa de alguien más o con alguien más y dices, ¿qué pasa aquí, no? ¿Sí o no? Sí, a veces. Hay gente que de repente te vende, soy la maravilla del mundo, soy muy buena persona, me caes muy bien, esto y lo otro, y de repente te das cuenta que con otra gente, pues nada que ver, no hay humildad o cosas así, que dices tú, ¿qué está pasando aquí, no? Empezamos también a juzgar que está mal, ¿no? Pero pues uno se da cuenta a través de las reacciones pues que no van de acuerdo con lo que está diciendo la persona, ¿no? Porque puedo decir, soy muy buena persona, pero mis acciones pues van a decir mucho más de lo que yo diga o lo que saque de mi boca, ¿no? O de mi historia. Ahí está el de Silicon Valley, ¿no? De la serie. ¿Cuál? Pues el que era el dueño de la incubadora. Ah, ok, sí. Que todos lo odiaban ahí fuera en... fuera de la casa, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy, muy especial para decir las cosas. Y obviamente cuando necesitaba algo, actuaba de una forma. Y cuando no, era muy despectivo, ¿no? Y el otro era más... Y también obviamente el que les presta el dinero, el de los carros, también muy agresivo, muy bueno, presumido de todas las cosas que tenían. Sí, entonces por eso es que debemos de tener cuidado, ¿no? Ser un poquito más delicado de las cosas que decimos. Hay gente que no tiene filtro, ¿no? Y a veces no lo hacen, pues, para ofender o para agredir a alguien, simplemente no tienen un filtro con nadie, ni con sus jefes, ni con sus padres, ni con su pareja, ni con sus hijos, ni con sus amigos. Entonces, de hecho, hay películas, ¿no? De Sin Filtro. Y se meten en muchos problemas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todo lo que piensan lo dicen tal cual. Yo creo que la mayoría de los seres humanos pensamos algo y cuando ya lo vamos a expresar, pues lo maquillamos, ¿no? Para que no se escuche de una manera ofensiva. Pero hay gente, creo que es una condición, que de repente te dicen todo, como un tipo de autismo, que hay personas que te dicen así las cosas, cuando dice, por ejemplo, ¡ay, qué bonita!, ¿no? Y de repente los niños, un niño que tenga un tipo de autismo, no recuerdo qué nivel o cómo está, ¿no? Pero clasificado, dice, ¡ay, qué bonito! Y le dice, ¡no! No es cierto, estás feo. Asperger. Sí, creo que sí. bueno, la verdad no sé si estoy confundiendo, después investigo, pero... Sí, o sea, básicamente los niños que no tienen capacidad de entender las relaciones sociales y simplemente actúan como ellos piensan que debe de ser, pero no bajo un código social, ¿no? O sea, básicamente dicen lo que piensan. Sí, y el otro día estaba leyendo un artículo que, por ejemplo, los niños, y no me estoy refiriendo a los que padecen de autismo o de otra enfermedad, me estoy refiriendo a que decía el artículo que se había comprobado que los jóvenes que son sarcásticos, que hoy en día parece que se está dando mucho el sarcasmo en los jóvenes, que dice que pues tienen más tendencia a ser más inteligentes o genios, así es. Pero bueno, ahora todos van a querer ser sarcásticos, ¿no? Hasta que un día le toque sarcástico el mayor. Se les voltea la tortilla. Pero bueno, ¿qué hay detrás de lo que nosotros estamos diciendo? O sea, no, uno piensa, ¿no, Marte? Que lo que estamos expresando, pues es como yo lo estoy pensando, es como lo están captando los demás. O como tú lo estás captando, lo que estoy diciendo. ¿Y es 100% real esto? No. Supongo que hay muchas veces en que la forma en que dices las cosas dice más que lo que estás diciendo, porque hay veces en que obviamente se oculta la intención verdadera de algo. Sí, sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, uno que quiere halagar, ¿no? Se puede halagar a alguien para reconocer sus virtudes, ¿no? Diciendo, bueno, mira, eres muy inteligente, qué bien lo que estás haciendo, me gusta, así, así, la, la, la. Pero también uno puede decir algo a una persona para hacerla sentir más vulnerable, ¿no? Para manipular. Manipular. Ajá. Y entonces, también hay momentos en que uno, pues, trata de explicar, porque dice, no me entendiste, a ver, espérate, antes de que te enojes, no lo dije así, o sea... Y entonces empezamos a maquillar un poquito más las cosas. Pero también hay momentos en que, así como queremos expresar cosas bonitas, o sea, hacerles sentir que hay compasión, empatía, a veces también está la crueldad ahí, ¿no? Decir, te voy a decir esto para que te duela, ¿no? Exactamente, hay mucha gente que directamente dice las verdades más duras a la gente. Muchas veces ni se arrepienten de eso, pero pues así son, ¿no? O sea, les gusta ser sinceros o como ellos piensan, a straight shooter, como dicen aquí en Estados Unidos. Okay, eso no, o sea, no, como que no se ve bien, ¿no? O sea, no es que esté mal, no es que esté bien, pero en sociedad, la sociedad, en general la sociedad, pues lo va a juzgar. Sí, generalmente. Aunque depende, ¿no? O sea, si la gente ya está acostumbrada a esa persona que sea así, desde chiquitos, generalmente pues ya lo tomas como, pues con un grano de sal, así como, bueno, así es él, ¿no? O sea, es el típico, así es él o es así. Ya uno sí, uno lo ignora, o sea, como que ya pone una malla, ¿no? Enfrente, de decir, okay. Eres tú. Y bueno, pues más allá de las palabras que nosotros estamos diciendo, pues la comunicación humana, porque también los animalitos se comunican a su manera, ¿no? A su forma. Vaya que sí, cuando quieren las galletitas se ponen bastante... ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dame, no? Sí, ya. ¿Ya? ¿Es hora? Y vaya que tenemos a una... Una peludita Sí, una lobita que se comunica bastante bien con nosotros. Sí, así de que nos trae, pero así. Quiero al baño, llévenme al baño. Quiero que me saquen, pues ya, Quiero comida. Quiero sobada. Comida, sobre todo. Sobre todo comida. Ella sí no se malpasa. Es aquí la comunicación es directa. Quiero comida y ustedes me dan. Y pues sí, hay que entender que los seres humanos siempre estamos comunicándonos, ¿no? O sea, no importa qué es el mensaje, hay veces en que, aunque no te des cuenta de lo que estás haciendo, por ejemplo, ahorita me estás diciendo algo con tu expresión y con lo que acabas de hacer, y puede ser que tú no tenías la intención de comunicar eso, pero pues simplemente te sale. Otra Otro claro ejemplo, por ejemplo, cuando estás comiendo tacos y de repente te empieza a salir el humito porque te está, ¿Te está picando el taco? No, pero está llorando. O sea, la cara, todo dice que le está picando, ¿no? Lo más curioso, vamos a contar esta experiencia, que no vas a saber de qué estamos hablando, pero tenemos una amiga que fuimos a un restaurante y comimos comida Thai, ¿no? Uh-huh. Y entonces, esta amiga, que es más amiga de Marte, pues está acostumbrada a comer picante fuerte, ¿no? Pero ese picante de especies, no tanto como nosotros los mexicanos de chile. Y en el platillo de comida Thai, para los que han comido, pues te piden ahí, o sea, ¿qué nivel quieres, no? Y entonces tienen del 1 al 4. Para que se den una idea, yo antes comía mucho picante, de comer habanero, así. Realmente tienen del 1 al 5, pero no le recomiendan a nadie el 5. Ah, ok, del 1 al 5. Entonces, como les decía, yo en esa ocasión yo pedí el 2, Marte pidió el 3. Y nuestra amiga pidió el número 4 para la ensalada, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le dije, ¿estás segura? Porque 4 es spicy, ¿no? Y dijo, ¿qué dijo? It's not spicy for me. 4 is nothing, dijo. Sí, 4 o sea, es para no ella, es nada. Para ella ya estaba fácil. Sí, así curtida que estaba. No es nada, dijo. Y ok, dije yo, pues si no es nada, tiene una un estómago de acero. Ajá. Y entonces está comiéndose su ensalada y la empiezo a ver así, hablando ya. Y así, y le dije, how's your salad? It's nothing. No, it's something. Entonces estaba deliciosa cuando dijo, no, pues no es nada, un 4. Pero después su reacción, su cara, sus ojos estaban diciendo, no, me estoy quemando aquí, ¿no? Sí. Entonces, que eso sí estaba acá picoso, sí. Y bueno, no sé, condimentado. Es que sí es muy no es recomendable que haga uno sí tomar el nivel más alto cuando te están diciendo en el restaurante que está peligroso ese nivel, ¿no? Ya cuando te dicen ahí, pues mejor toma la recomendación del lugar y dices, pues le bajo. Sí, porque después, si a mí cuando pedí 3 me dijeron, no, yo creo que vas a quedar el 2. El 2. Yo dije, no, el 3. Y yo te dije, no, pide el 2. Está picoso. Sí, el mío, el 1, que yo no lo pedí, prácticamente es como, vamos a ponerle su quita, ¿no? Estaba bien, o sea, te sabía así el picante, poquito, pero rico. Y las especies. Uh-huh. Bueno. Y bueno, lo que vamos es que así, a veces decimos, o como la película de Bridesmaids, cuando están comiendo. Buenísima, súper recomendada por su servidora, ¿no? Sí, es tu favorita. Es mi favorita. Yo creo que son las dos. Bridesmaids está en primero, For Christmas está en segundo. ¿No? No creo, hay veces en que sí, disfruto más la otra. Sí, yo creo que están en empate ahí. Sí. Pero como que le gana un poquito la de Bridesmaids. Y también vimos la otra que es una de tus favoritas. No, esa Step no. Brothers. No, esa para es nada. Una de tus recomendadas. No. Dijiste. Ahí estamos. Es un claro ejemplo aquí de la expresión. Yo digo no para nada. Y tú dices, sí, claro, es tu favorita. Pues la recomendaste, ¿no? Bueno, a ver, porque si la gente que la ha visto debe decir, ¿cómo? Venus le encanta ese tipo de películas. Me gustan las películas de Will Ferrell, ¿no? Sí te gustan. Sí me gustan, pero hay unas en las que parece que siempre tiene que salir desnudo este chavo. Sí, o este señor sí. Ya, ¿no? Y entonces, la primera vez que yo vi Step Brothers, estaba yo sola y estaba pues viendo la tele un ratito. Y yo, en cuanto la puse, la estaban pasando en español. Y yo estaba muerta la risa por las cosas que salían. Y yo tengo que mandarle un mensaje a Marta y decirle, oye, qué buena película es la de, es esta. No, todavía no sabía cuál era el nombre. Y le mando un mensaje. Es que tienes que verla cuando vengas. Creo que la estaba viendo por on demand. Y era la repetición. Y de repente cuando yo estoy viendo ya empiezan a salir cosas así muy fuertes. Y así como que, ahora, ¿Cómo quito que no me gusta esto? Ya te mandé el mensaje, ya le mandé el mensaje no a Marta. No había forma de detenerlo. Y desde ahí pues se quedó ahí que. Y antes que no fue tweet, ¿no? Lo que sacaste. Los invito a que vean Step Brothers. No es apta para niños. Ni adultos. Sí, bueno. Entonces, pero es que aparte le cortaban las partes fuertes, porque después que la vimos completa, dices, no vi eso. No, y es que pues la comunicación humana siempre es como que va por pasos, ¿no? Tiene su proceso. Uh-huh. Y ese proceso, pues, a veces es como un baile entre las dos partes o las partes que se están comunicando. Uh-huh. Y generalmente ese baile como que indica un patrón con cada persona, con cada pareja de interlocutores, ¿no? Uh-huh. Porque hay un mensaje que se manda y se recibe del otro lado o no se recibe. O sea, muchas veces la gente no te entiende. Uh-huh. A veces el mensaje que mandas es el incorrecto. Y a veces mandas un mensaje bien, pero la otra persona, porque a fuerzas no, o sea, quiere hacer pleito, quiere hacerte un problema, te lo va a hacer. Uh-huh. ¿No? Sí. O sea, por ejemplo, se da mucho. Yo he escuchado que en el trabajo, ¿no? Siempre hay alguien ahí medio sangroncito, no sé. Y de repente tú le dices algo y te contesta muy mal, ¿no? Así como. O sea, no sabes lo que estás diciendo. Te hace sentir como que no sabes y que él es el genio, ¿no? Y creo que lo he escuchado en varias personas, que sí hay, que, bueno, hay gente que se cree ese personaje y que transmite, ¿no? Las cosas, pues, de una mala forma. Tal vez porque no tienen filtro, o tal vez son conscientes, pero les gusta tener ese personaje, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo cuando se les requiere, como que están en demanda. Uh-huh. Entonces, no, como pues que sí sabe, pero... no, entonces sí soy importante, sí tengo valor. Entonces, pues piensan que otra gente tal vez no tiene el mismo valor que ellos. Exacto. Pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte.

7 de la mañana con 49 de la tarde. Oye, y anteriormente dije de la tarde. Sí, de la tarde. ¿Sí? Creo que está mejor que de la mañana. Es que no me están entendiendo, lo están interpretando. Sí, sí. ¿Qué pasa, Lupa? ¿Qué pasa? Con eso que ya vamos a ahorrar una hora, pues. Al revés. Perder una hora, pero vas a hacer más temprano las cosas. Entonces, pues en ese sentido de que es mañana más temprano. Así es. Y bueno, pues son las 7:50 de la tarde noche y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos en el último segmento, como que hemos estado dando mucha información de película, bueno, de programas, ¿no? Que están buenas, ¿eh? Están muy buenas. Yo para la que... gente que tiene el tiempo y tiene Prime y tiene Netflix, ¿no? Porque uy, pues no toda la gente tiene. Sí. Y no, Marte, y la otra serie que para los que les encanta la historia, uh-huh, aunque es historia de más España. De España, pero pues es historia que todos, la mayoría, conocemos, ¿no? O sea, habla hasta de Napoleón Bonaparte, habla de Lazarillo de Tormes. Uh-huh. Habla de mucho. Sí, habla de muchos. Entonces, esa serie se llama El Ministerio del Tiempo. Uh-huh. Cuatro seasons, así que hay muchos capítulos muy buenos, muy interesantes. Se los súper recomiendo, es así, se las recomiendo. Y tienen que verla ya. Yo no soy. Porque se te olvidó. La aplicación es pantalla. No nos está pagando pantalla, no nos está promocionando, pero es una de las series. Yo. No, ya no te va a promocionar porque lo estás haciendo gratis, pero bueno, síguelo. Yo no soy muy amante de la historia, de hecho me cuesta trabajo retener información de fechas de la historia en sí, la historia del mundo, pero esa serie me gusta. ¿Y Señorita 89? Esa también está gruesa, ajá, o sea, de que está... Pero está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Por lo que dice Marte, pero sí está muy fuerte, no es recomendable para todos los gustos. En cambio, yo pienso que el Ministerio del Tiempo sí lo pueden ver. Se aguanta. Sí tiene un poquito de violencia, pero tratan de maquillar, ¿no? Bueno, algo así. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Sí, yo creo que sí lo pueden ver. No niños, pero adolescentes sí, ¿no? Uh-huh. Probablemente. Con la supervisión de los padres. Pero bueno, ¿qué hay detrás de lo que dices? Ahora, tú tienes cuidado, a ti, amigo, amiga, ¿tienen cuidado de lo que dicen, cómo lo dicen con su pareja, con su familia, con sus amigos, con su trabajo? ¿O dónde les cuesta más trabajo? ¿Dónde tú crees que cuesta más trabajo, pues, no poner un filtro ahí bonito? ¿En el trabajo puede ser? Yo pensaría que en el trabajo pones más filtro. Aquí me pagan si no pongo filtro. No, pero ¿en dónde te...? Bueno, pues obviamente en las relaciones intrapersonales, sobre todo el matrimonio, ¿no? O sea, ahí si no tienes cuidado de cómo dices las cosas, puedes lastimar a tu pareja. Bueno, es cierto, sí, también en el trabajo, ¿no? Yo creo que por eso, pues nadie es eterno en un trabajo, ¿verdad? O sea, no trabaja toda su vida en un solo trabajo, ¿verdad? Que tienes razón, yo creo que es donde menos hay filtro. Segundo, sí puede ser con la familia y tal vez no con la familia tan cercana, porque no quieres herir a tu familia, ¿no? A tus seres queridos, pero tal vez con la familia más lejana, tal vez como que ahí tienes menos filtro, ¿no? Tal vez, sí. Y con gente que no te interesa lo que piensen. O con gente que dices, tú ya me dio mala espina, ¿no? Porque muchas veces conoces a alguien y dices, oye, viene muy feliz, mucho gusto y todo esto, pero algo te dice, ¿no? No sé, algo, pero te dice, algo no me tiene acaba de caer algo de este güey. O de esta vieja, ¿no? Sí, depende. Depende, de esta mujer. Pero, pues sí, entonces, más allá de las palabras que nosotros estamos diciendo, pues siempre estamos comunicándonos, ¿no? Y nos comunicamos desde el afecto, ¿no? La relación que tenemos cotidianamente con la gente de nuestro entorno, puede ser con la gente que te vende en un supermercado, ¿no? De repente tú vas y compras y haces conexión y platicas con la persona, o tal vez dices, ay, no, que no me hable. ¿no? Sí, en cualquier lado, o sea, no nada más en la tienda, sino en el banco. Puedes estar en el parque y sientes que alguien se está acercando demasiado rápido hacia ti y dices, no, mejor lo seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como que es por la naturaleza. Hay mucha gente que le gusta hacer plática con gente, con todo el tipo de gente. Por ejemplo, yo sí me gusta hacer plática, pero hay momentos en que estoy pues tranquila y me gusta pues que no me hable, ¿no? Y a veces, por ejemplo, que voy al parque, cuando voy al parque, disfruto de un parque, ¿no? De ver nada más, o sea, los árboles, o de sentir que estoy en un lugar fresco. Y hay veces que yo me pongo audífonos cuando estoy sola, para que si pasa gente no me venga y me hable. Pero siempre tengo mala suerte de que les vale, chatos. Y tiene tu autógrafo. Sí, ¿no? Tu artista internacional, ¿no? Tu buen consejo. ¿Te acuerdas que me decías artista internacional? Sí, me acuerdo. Estrellita. Ay. Internacional. Sí. Se me trozó esto. Y vaya que eras, ¿no? Soy. Eres. Soy tu estrella. Sí, sí, sí. Dijo Marta, aquí córtale mi chavo porque ya me está mandando otra. Córtale mi chavo. Me está mandando otra. ¿Qué pasó? Okay. Para los que no saben de qué estamos hablando de... No. El superportero de Eugenio Derbez, pero obviamente sus hijos también dicen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando están en familia con los Derbez, creo que es cuando que las papas, ¿no? No, que no digas papas. Que sí, no digas las sabritas, ¿no? Mejor ni papas, que no sé qué. Pero bueno, es necesario que todos aprendamos a comunicarnos desde el afecto, evitar pues problemas con la gente, ¿no? Y que no tengamos esta comunicación agresiva, y el interlocutor puede sentirse incómodo, herido y molesto si nosotros estamos diciendo pues cosas fuertes, ¿no? Lo único que vamos a conseguir va a ser el rechazo. De hecho, hay gente que de repente tú dices, ¿por qué toda la gente se aparta de él, ¿no? En los trabajos también se da mucho eso. Siempre está como el frijolito o el arrocito negro, ¿no? De que nadie lo quiere. Y tal vez viene él así como, ¡ay, ¿cómo están? ¡Ay, ya me tengo que ir!, ¿no? Vaya que sí, ¿no? Sí, hay, ¿no? En todos lugares. Y si no sabes quién es, o en el, generalmente eres o en la escuela, ¿no? También. Qué mal se escuchó eso, pero... Es como dicen en el dicho, ¿no? Como dice que el dicho. Todas amigas tienen a una amiga borracha, y si no sabes cuál es la amiga borracha, tú eres la amiga borracha. Y bueno, pues la buena comunicación exige serenidad y pertinencia, ¿no? Hay que buscar el momento, el lugar, el estado de ánimo adecuado para tratar temas difíciles. O sea, una persona no puede sobrereaccionar ante las cosas, porque entonces ibas a tener problemas pues en muchas situaciones, sobre todo las laborales. Imagínate que eres un jefe y si un cliente, vas con un cliente y el cliente te pide algo y tú explotas, no, pues no vas a durar mucho ahí, ¿no? Sí, sobre todo los que tienen que vender, se tienen que ver exactos en la forma de tratar a cada persona. ¿Te imaginas en tu trabajo los que venden el software o los equipos? Pues sí, tienen que tener esa magia, esa amabilidad. Y cualquier persona, o sea, que ahorita está en su trabajo y que tenga que tratar con clientes, pues recuerden esto, ¿no? Que la buena comunicación viene a través de una serenidad. O sea, que te expreses serenamente, no importa lo que te estén diciendo, y tal vez estás enojando, pero tú respira profundo y pues no hagas un pancho o un problema mayor, ¿no? Porque siempre hay un lema, ¿no? Que dicen las empresas, el cliente siempre tiene la razón. Y por algo lo dicen. Por algo lo dicen. Sobre todo los americanos, ¿no? Que ya sabemos que son muy buenos para vender lo que sea. Sí, sí, sí, sí. Entonces, en realidad lo que entorpece nuestra comunicación no es lo que nosotros estamos diciendo, es cómo lo dices. Siempre hay personas también, por ejemplo, en el trabajo, que les cae muy bien a los jefes, a los compañeros, porque te pueden decir tal vez un insulto, pero te lo dice así como que jugando y ¡ah, ja, ja!, así se ríe, ¿no? y hay otros que, como ya nos conocen, que sobre reaccionan y dicen lo mismo que dijiste, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí pues ahí sabemos, no hay balanza, de qué pie cojea cada quien. Entonces hay que tener tacto. La falta de tacto es la razón de ruptura de muchas relaciones, ¿no? Cabe mencionar que pues debe haber respeto, armonía y una buena comunicación, ¿no? Que es fundamental en una relación sentimental. Sí, realmente pues esos son los pilares de una buena comunicación y la relación que establece, obviamente, la confianza, el sentirte tranquilo cuando algo te dice. ¿Por qué? Porque no lo malinterpretas. Uh-huh. Y obviamente se comunica mejor, o sea, el mensaje es directo a lo que realmente quieres que suceda, no al revés. Exacto, Marte. Y bueno, con eso llegamos al final del programa, 8 de la noche, y ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más, más meditación en las mañanas, para que puedan estar tranquilos. ¿Funciona, Marte? Sí, funciona. Así que ya saben, por las mañanas hagan meditación. Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh!